cargadas en la escopeta que apuntas en tu cabeza. ¿Cuál es el objetivo de rompernos los nudillos golpeando contra la mesa, de lastimar la corteza de nuestra sangre dolida? La tormenta violeta, la cruel naturaleza, la tormenta violeta emana su tristeza de una forma violenta. La tormenta violeta, ayúdame a detenerla. La tormenta violeta, ¿qué esperabas de ella? De una dulce botella donde tu alma se conserva en estado latente, guardada casi inerte. La tormenta violeta, flujo coagulado, ahogándote en las venas con todo tu pasado, que sigues y sigues cargando, pero desde hace rato el mundo nos espera, pero ya no tanto. Tormenta violeta, ya de una vez despierta. Thank you.